miércoles. Aquí estamos con nuestro compañero Óscar Aranda, que nos va a hacer la corresponsalía de Vizcaya. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Muy bien, pues vamos al tema directamente. Empezamos por Gorliz, que los vecinos y vecinas de Gorliz están haciendo una consulta para que no haya vaquillas en fiestas. Sí, el pasado domingo pues estaba convocada la ciudadanía de Gorliz para decidir si continuaban las vaquillas en fiestas o las quitaban. Desde el ayuntamiento, que fue el convocante de la consulta, pensaban que, bueno, que viendo que era un tema que generaba controversia, incluso se había recogido firmas para impulsar su supresión, bueno, pues que hicieron el esfuerzo de hacer esta consulta, que bueno, que en otros muchos temas y en otros muchos pueblos que no se puede realizar, y por eso lo queremos resaltar aquí. Sí, bueno, la pregunta que se formuló era la siguiente: ¿quieres vaquillas en las fiestas de Gorliz, sí o no? Muy directa. O sea, no hay vueltas ni doble sentido ni nada. Eso es. Clarinete. La alcaldesa de esta localidad, Nagore Uchupi, pues cree que no será la única consulta que se haga y que se pedirá con otros temas. Eso sí, comenta que no serán vinculantes, pero se tendrán muy en cuenta el resultado, sobre todo si hay participación importante y un resultado claro para una de las dos opciones, como en este caso sí o no. Bueno, en este caso concreto, la participación ha sido el 18%, y el 76%, bueno, el 18%, que tener en cuenta que, por ejemplo, la consulta que en Gorliz se hizo de Gurezkudago tuvo una participación del 8%. Ya sé que son cosas diferentes, pero para tenerlo como medida. Bueno, pues de este 18%, el 76% optaron por suprimir las vaquillas de las fiestas, que son en junio, San Pedro. Es decir, 689 no es y 211 sí es, de una población de unos 5.000 habitantes. Vale. Si se tiene en cuenta esta consulta, pues ya solo serán 9 los pueblos vizcaínos que celebren, bueno, pues eventos taurinos o relacionados con animales de un total de 112 municipios que tiene Vizcaya. En algunos pueblos, bastantes, se han ido suprimiendo en los últimos años para, por un lado, pues con la idea de evitar el maltrato animal, y en otras, pues ha sido simplemente pues para, por cuestiones técnicas, seguros que hay que habilitar, a veces los seguros son caros, y bueno, y hay ayuntamientos que igual no se lo pueden permitir, y que bueno, también porque han ido cambiando las leyes, la seguridad, los seguros, y eso ha hecho más que por una conciencia, no sé si animalista, pero contra el maltrato animal, pero sí en ese sentido han ido cambiando. Bueno, entonces, en algunos pueblos donde todavía se celebran, como por ejemplo Ermua, pues está habiendo este año ha surgido un grupo animalista que ha conseguido que en el pleno del ayuntamiento se debata y que el ayuntamiento esté en ello, pues para por lo menos, y este grupo está intentando pues generar este debate. Y en Durango, como ya llevamos como 2 o 3 años, que hacen como un tipo de socamuturra, pues que se denomina Sesenak Dira, que parece ser que tiene 4 siglos de existencia, algo así, este evento, y que en los últimos años pues está teniendo contestación, incluso están haciendo manifestaciones pues para conseguir que no se realice. Bueno, pues está moviendo algunas cosas en este aspecto, y en concreto en Gorliz, pues se supone que ahora habrá vaquillas este año en las fiestas que tienen en junio. Habrá que ver. Muy bien. Pues bueno, y ahora hablamos de, bueno, una pequeña broma que han gastado algunos para concienciar un poco más a sus vecinos, ¿no? Y bueno, un aviso que apareció en los portales de Bilbao con, pues, que criticaba las obras de la Supersur y el destrozo de Bolintxu, pero pues de una manera un poco curiosa, diciendo a los vecinos que cada uno iba a tener que pagar no sé cuánto dinero para arreglar esos destrozos. Sí, que se ha hecho en otras ocasiones, se ha hecho con otros temas, como con el TAP, ¿no? Que algunos estaban dudando, ¿no? Era un poco, bueno, esa es la idea, se ¿no? veía que era la B era un 8 y la fecha de era el 28 de diciembre. Eso es. Estábamos ya en enero, febrero, casi. Eso es, ¿no? Pues esta semana, como comentabas, pues han ido apareciendo en diferentes portales de Bilbao bandos, bueno, avisos municipales con la iconografía del ayuntamiento o parecida, ¿no? Donde se establece un supuesto impuesto especial sobre bienes inmuebles con el objeto de absorber el déficit presupuestario previsto en la construcción de la variante sur metropolitana, más conocida como la Supersur. Es decir, en un aviso fechado el 28 de diciembre, como comentabas, pero puesto en circulación pues hace unos días, en el que advierte que este impuesto se cobrará a través del IBI, que ahora mismo es cuando se hace el cobro del IBI. Bueno, está ya. Por lo menos en Bilbao es cuando se hacen en estas fechas. Yo creo que febrero o marzo por ahí se hace. El único cobro de 264 euros, según lo dispuesto en un pleno municipal que se celebró el 31 de noviembre de 2019. Ahí queda. Bueno, pues como podemos ver, pues es un mando aviso, como otros que, como decíamos antes, que se han utilizado contra el TAP o otros temas, pues para criticar la deriva de Diputación en este proyecto, pues que pretende arruinar una zona como Bolintxu y que con la ampliación de la Supersur quedará pues gravemente dañada. Y el Ayuntamiento de Bilbao pues se ha enterado de todo esto y ha contestado. Entonces ya, pues la gente que ha hecho esto pues ya ha conseguido su objetivo, ¿no? Que era simplemente pues llamar la atención. Y entonces el Ayuntamiento de Bilbao ha denunciado pues la utilización fraudulenta del logo municipal Info Bilbao, que como decías, en la B pone un 8 en vez de la B. Bueno, estaba todo como trucado, pero daba el pelo. Estaba muy bien hecho. Y los servicios de limpieza pues ya los han retirado. Porque encima los teléfonos de contacto que aparecían en el bando correspondían con los de la oficina municipal del PNV en el ayuntamiento. Pues una de quincha, una acción simpática y que ha conseguido su efecto de seguir generando debate sobre estas obras de la ampliación de la Supersur y lo que va a suponer en el Valle de Bolintxu. Muy bien, y vamos con otra así de sí, la planta de incineración de biomasa de Güeñes, que también genera malestar en cantidad de la ciudadanía de alrededores y que no dan marcha atrás en ella, ¿no? Que eso es bueno. Sí, el pasado sábado hicieron una gran manifestación que fue desde Zalla a Güeñes, bueno, Güeñes directamente hacia la planta de ¿cómo se llama? De Glefarán, y bueno, en la que pedían pues la paralización de la actividad de esta incineradora de biomasa, que desde que se instaló en 2016 en las antiguas instalaciones de una papelera que se llamaba Pasguren, pues lleva recibiendo críticas de vecinos y vecinas, y de la plataforma vecinal que ha surgido, que se llama Güeñes Bizia, por la polución que genera, a pesar de considerarse una fuente de energía renovable, porque utiliza restos de pinos y eucaliptos, pero lo que pasa es que la manera de tratarlos y la cercanía a núcleos residenciales pues hace que surjan este tipo de protestas, porque deberían, parece ser, estar como por lo menos a 5 o 10 kilómetros mínimo de un núcleo poblacional, porque si no tiene un efecto directo, ¿no? Al final son es como cuando se hace con cortes de poda, ¿no? Que se utilizan luego pues ¿no? Para generar energía, en este caso se utiliza pues de pinos y eucaliptos. Pero claro, es como es demasiado directo y bueno, aparte de la genera carboncillos y genera unas molestias ahí que claro, y eso es lo que queremos comentar, porque bueno, incluso el CSIF, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, está detrás de todo esto. Está detrás, digo, para denunciarlo también, que sí. Han conseguido el apoyo. Bueno, ahora comentamos. Primero la manifestación fue muy numerosa y partió de la Plaza Aranguren de Zalla para acabar en las, bueno, como decíamos, en las propias instalaciones de Glefarán. Además de grupos que apoyan esta paralización o traslado a otra zona de esta planta, como Ecologistas en Marcha o la Alianza a la Emergencia Climática, parece que el CSIF, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se ha reunido con vecinos y vecinas de estos pueblos y han firmado un informe, bueno, firmado por un científico titular de esta entidad, en el que ha reconocido que esta planta contamina, que la quema de biomasa libera más carbón a la atmósfera que otro tipo de centrales, incluso hablan de centrales térmicas o así, y que eso, y que en Europa pues constita un fuerte rechazo y parece ser que, bueno, comentaban que un grupo de 800 científicos a nivel europeo, pues que pidieron a la Unión Europea que paralizase esta manera de conseguir energía, que parece ser que en un principio la biomasa, pues parece... Suena muy ecológico, sí. Bueno, pero, muy ecológico, pero parece pero ser genera que... genera sus molestias también. Y las toxinas que genera, que son bastante importantes, ¿no? Y bueno, y mientras tanto, la empresa en gestión, que también se manifiesta, pues niega todo esto y dicen que lo hacen todo dentro de la legalidad. Claro, la legalidad. Dice, y es el mismo comentario que se ha escuchado en los dos alcaldes del PNV, tanto el de Zalla como el de Güeñes, pues que dicen que a ver qué es esto del CSIC. Estos científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que lo aquello a quienes hacen caso es el informe que hizo en su momento el gobierno vasco. Sí, el que pagaron ellos, claro. El que pagaron ellos y que ya está. Y que con eso les basta. Claro. Y bueno, y esta es la pelea que tienen en estos pueblos, ¿no? Entre Zalla y Güeñes. Que ya tiene que ser. Después de un montón de años aguantando una papelera, te crees que ya la van a quitar por fin y te ponen eso, ¿no? ¿Sabes? Eso es. Pues bueno, y ya acabamos un poco con las convocatorias para la huelga general de mañana. Eso es, pues mañana es huelga general y desde Suelta la Olla se va a hacer un seguimiento especial de la jornada. Y bueno, estas son las convocatorias que hay previstas en Vizcaya, ¿no? Los actos centrales por la mañana serán en capitales. Y en algunos pueblos tipo Eibar, así, pero bueno, centrándonos en Vizcaya, y en el caso de Bilbao, pues será a las 12:30 en Moyúa, desde donde irán llegando las diferentes columnas que irán partiendo desde los barrios y pueblos vizcaínos, ¿no? Bueno, pero desde la mañana, desde muy mañana, desde las 7 de la mañana ya habrá piquetes, o antes incluso en polígonos industriales, habrá piquetes informativos, todos los barrios o pueblos, polígonos industriales, y por la tarde, pues hay previstas movilizaciones pues en una cantidad considerable de pueblos de Vizcaya. Aquí traemos algunos: Ondarroa, Marquina, Ulesti, Guernica, Lekeitio, Bermeo, Durango, Sornocha, Elorrio, Ermua, Yurreta, Zaldívar, Berriz, Abadiño, Atxondo, Munguía, Baquio, Sondica, Erandio, Leyó, Algorta, Sopela, Plentzia, Gorliz, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Baracaldo, Gallarta, Trápaga, Múzquiz, Balmaseda, Sodupe, Basauri, Galdaco, Arrigorriaga, Ugao, Igorre, pues bueno, casi en todos los pueblos con un poco de población, pues ahí va a haber, son las convocatorias. Y es como se ha diseñado esta huelga, estas convocatorias, por la mañana, cada cual en su trabajo o en su barrio, ejerciendo, bueno, pues haciendo piquetes informativos por los diferentes sitios. Por la mañana también hay previsto pues hacer más cosas que se irán conociendo mañana, pero bueno, luego está la manifestación central que va en cada rial de va a haber, y por la tarde se traslada otra vez todo a los pueblos, y como vemos pues hay convocatorias en, bueno, pues casi todos los pueblos importantes o con un mínimo de población que tiene Vizcaya. Bueno, y además en muchos pueblos y barrios se van a ubicar lo que denominan Atxeden eta Zaintza Guneak, bueno, pues espacios para poder descansar, y en algunos sitios incluso va a haber hasta servicio de guardería en estos espacios. Vale, que es algo que empezó a funcionar en algunos sitios en las dos últimas huelgas feministas del 8 de marzo, y bueno, y ahora pues se quiere continuar. Bueno, además, acabando, hay colectivos específicos, además de sindicatos, que han hecho un llamamiento para esta huelga, como la plataforma ARRO, la plataforma LGTBI ARRO, el movimiento feminista, y los pensionistas, pues para hoy a la tarde, de 9 a 9 y cuarto, pues harán caceroladas en diferentes barrios y pueblos. Y nada, pues mañana seguiremos informando, como decíamos, hay un... Va a haber un especial, un seguimiento informativo durante toda la mañana y parte de la tarde en el espacio Suelta la Olla, que iremos haciendo diferentes conexiones, y bueno, ya a ver qué resultado da esta huelga general. Muy bien, a ver si, bueno, si alguien escucha. Eso es. Pues muy bien, lo dejamos aquí y hasta la semana que viene. La semana que viene seguiremos. Un abrazo. Venga, abur.